clase 3. Ella quiere tomar pastilla, ¿qué? Ella quiere tomar pastilla, yeah. Ella quiere tomar pastilla. Ella es una cheta y yo un negro de la villa, ¿qué? Ella quiere tomar pastilla, ella quiere tomar.